del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Aquí estamos de nuevo en el segundo conteo de este día, de este sábado, a través de la X96.5. Esto se llama la X Top Dance. Y me encanta estar con ustedes acá presentándoles esas canciones que le dan la vuelta al mundo dentro del género dance que sabemos, bueno, somos muchos, creo yo, los que nos gozamos la música dance en el mundo. Y por supuesto, la X96.5 tiene siempre un espacio especialísimo para esa música en fin de semana a través de nuestro Residente X, que es viernes y sábado, 8 de la noche. Recuerden que tenemos los viernes a las 8 un live session sensacional que les invitamos a no perderse, con invitados súper especiales que siempre tenemos. Los mejores DJs de la ciudad están presentes cada fin de semana en nuestro en vivo a través de nuestra cuenta en Facebook, que es la X Cali, la X965 Cali. Así nos buscan ustedes en esta red social y pueden conectarse con nosotros todos los viernes, porque en vivo tenemos siempre un súper invitado destacado, DJ súper conocido. Este viernes tuvimos, por ejemplo, a Gerson Gómez, que estuvo fantástico, de verdad, el toque. Si lo quieren ver, se lo perdieron de pronto y esta noche quieren tenerlo allí, pueden ingresar a nuestro fanpage. De una vez, pues, nos siguen allí en Facebook y van a poder gozarse un tremendo set que nos regaló este DJ justamente ayer viernes desde las 8 de la noche. Hubo muchísima gente conectada, había gente de Estados Unidos, gente de México, de Argentina, de Ecuador, de Chile, por ahí nos estaban saludando también, y fue muy rico la compañía de Gerson Gómez ayer en nuestro live session en Facebook. Y bueno, aquí estamos para contarles cómo se mueven estas canciones, las más importantes dentro del género dance. Aquí están compiladas desde el 10 al 1. Son 10 artistas, un poquito más de 10, porque hay muchas canciones que vienen en colaboración especial, en dúos muy especiales. Y también les traigo 3 canciones nuevas, nuevecitas, recomendadas, que posiblemente puedan llegar a ser parte más adelante de nuestro conteo en la X Top Dance. Aquí estoy también acompañado de mucha gente a través de nuestra señal en streaming, que pueden tener en www.lax965.com y conectarse desde cualquier lugar del mundo con nosotros. Y me he conectado también a través de mi cuenta personal, @cesaralaire. Si quieren, por ahí nos podemos ver un ratito también, porque más adelante tendremos un súper invitado por la cuenta de Instagram de la X, que es César Amaya, un súper músico, súper voz de la ciudad de Cali, con el que vamos a estar hablando más adelantito sobre música, sobre el reality, sobre muchas cosas más adelante después de este conteo. Así es que arranquemos entonces con las 10 canciones más importantes en el mundo dance, canciones que van del 10 al 1. Casilla número 10, número 9 y número 8. Así comenzamos de una vez con 3 canciones. En la posición número 10 vamos a encontrar a Medusa, que hace un reingreso a nuestro conteo. Ya había estado aquí, había salido del conteo y ahora vuelven a ingresar estos chicos que son italianos. Es un proyecto de música house genial que nos ha sorprendido de una manera muy positiva y que siguen presentes en el mundo de la música. Ahí están con Lose Control en la posición número 10. En la casilla número 9, Caigo, que siempre demostrando que anda muy activo en el mundo de la música, de esa manera arrancó y con pie derecho este 2020 con una nueva canción que se llama I'll Wait y que llega ahora al lado de Sasha Sloand, subiendo del lugar número 10 a la posición número 9. I'll Wait con Caigo. Y en la posición número 8 escucharemos a Robin Schulz, un superproductor alemán, junto a Alida, que es quien da la voz a esta canción que se llama In Your Eyes. Aquí están entonces, esta canción viene subiendo además del lugar número 9, sube una posición y se ubica en la casilla número 8 esta semana. Posiciones número 10, número 9 y número 8 para que comencemos este recorrido por la música dance en el mundo. Aquí está la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. You

couple thousand miles is just a little space away. Número 8. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Stop Dance. Bueno, muy bien, ahí estaba la posición número 8. De hecho, las tres posiciones, las últimas tres posiciones de nuestro conteo. Casillas número 10, número 9 y número 8. Era como arrancábamos nuestro conteo hoy. Son 10 canciones, 10 artistas que le dan la vuelta al mundo dentro del género dance. Y es nuestro segundo conteo del día, este que escuchan ustedes en este momento. En nuestro website ustedes encuentran todo el listado de las canciones para que estén pendientes de ellas. Si las quieren chequear por allí, si las quieren tener para ustedes también, pues ahí encuentran todos los datos de nuestras canciones, porque siempre nos andan preguntando por ahí a través de nuestro WhatsApp el nombre de ellas y sus artistas. Ahí las van a tener con total claridad porque están compiladas en nuestra actualización del conteo que encuentran en la x965.com. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y la número 6. Son las casillas que vienen a continuación. Y ahí encontramos justamente a Kygo, de nuevo. De nuevo suena Kygo en nuestro conteo con otra canción. Esta vez acompañado de Sara Larsson y de Tyga. Este sueco ha dado un nuevo paso en la música, liberando a través de plataformas musicales este sencillo, que es lo más reciente que hemos escuchado de la mano ahora de Tyga y de Sara Larsson. Se llama Like It Is y está respaldado además por un videoclip que ya tiene cualquier cantidad de visitas. Es el primer sencillo de su tercera producción, que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Y lo que hizo fue, a través de sus redes sociales, para crear un poquito de expectativa, borrar todo el contenido de sus redes para solamente publicar el nombre de Like It Is a manera de expectativa por el lanzamiento de este sencillo. Sencillo que desciende en nuestro conteo, estaba en la casilla número 5, baja ahora a la posición número 7. Like It Is con Kygo, Sara Larsson y Tyga es lo que viene a continuación. Y en la posición número 6, esta canción que es totalmente viral en estos momentos y que tiene enloquecido al mundo. Doja Cat es la actual número 1 en el Hot 100 de Billboard, junto a Nicki Minaj, con quien se han animado a hacer una especie de remix de la canción original de Zay Zoe. Suena muy bien este par juntas. Aquí tenemos a Doja Cat solita en la casilla número 6, estable en esta posición. Lleva 14 semanas con nosotros en nuestro conteo. Un artista que arrancó a darse a conocer primero en YouTube, luego se volvió todo un hit a través de la plataforma de TikTok, donde muchos artistas han aprovechado en estos últimos momentos para tener toda esa atención mundial. Ahí la escucharemos entonces en la posición número 6 de nuestro conteo. Vienen entonces las casillas número 7 con Kygo, Sara Larsson y Tyga en Like It Is, y en la posición número 6, Doja Cat con Seizo. Están escuchando La X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone. But you walk on, but you don't. Now delete my number from your phone. But you walk on, you gotta go. Line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my. Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. We be right back tomorrow night. Yeah, it's full life, you know we ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it. Stop this. Take me out to moment, keeping me at the moment. my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody, you had them pretty. All of the body, I need ass and titties. Que ha sabido lograr meterse en el gusto de la gente con un estilo bastante desenfrenado, una similitud muy graciosa con su propia compañera de éxito en estos momentos, con Nicki Minaj. Sabe que guardan cierta como similitud física y un poco también en el estilo, pero estas mujeres han hecho historia esta semana en el Hot 100 de Billboard con la llegada al número 1 de su remix de esta canción que escuchaban en la posición número 6 de nuestro conteo, la X Top Dance. Un saludo para todos los que están conectados conmigo hasta ahora. A ver, veo quién hay por acá a través de nuestro WhatsApp. Dice, es un gusto escuchar tan bacana emisora. Ese mensaje nos lo deja por acá Rafael. Rafael, que no sé si está aquí en Cali o en Colombia. Creo que está afuera, pero bueno. Gracias, Rafael, por tu mensaje. Qué chévere saber de ustedes también a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, la línea que nos une para que ustedes entren en contacto con nosotros siempre que quieran hacerlo. Nuestro Twitter también está totalmente habilitado, arroba la X965. Por ahí hace un ratito nos saludaba, arroba PBZM8, mi querido amigo Pablo, que dice conectado 100%, Julito, al aire con la X96.5 y la X Top Dance. Qué bueno que estén así, conectados con nuestro sonido a esta hora. Y también a los que me están acompañando aquí a través de mi transmisión en arroba César al aire a través de Instagram. Si quieren pueden ingresar allí también, ahí nos vemos un ratito. Besotes y un abrazo grande para todos los que están ahí haciéndome compañía, porque así como nosotros les hacemos compañía a ustedes, nosotros también a veces necesitamos sentirlos allí detrás. Vamos con las dos siguientes posiciones, pero antes les tengo el primer recomendado para hoy en nuestra estación. Siempre tenemos tres canciones que les recomendamos y hoy no es la excepción. Les traigo tres cancionzasas que yo sé que les van a gustar muchísimo. Recomendado en la X Top Dance. Bueno, este primer recomendado tiene que ver con Jack Wins tras lanzar Hold Your Breath. ¿Se acuerdan? Hold Your Breath, canción que estuvimos sonando y que todavía suena en nuestra programación. Pues ha regresado Jack Wins a la escena con una canción que se llama Animals. De nuevo este sonido, mucho house en su sonido, con acordes de piano como protagonistas. Y en la voz, Caitlin Scarlett le da vida a este track con una calidad que de verdad es indiscutible. Ya lo van a escuchar ustedes. Un demo a capela que envió el manager de Caitlin al manager de Jack Wins, pues sería la forma en la que ellos se pudieron poner en contacto y se empezaron a conocer para trabajar inicialmente en otra canción, una canción llamada Freewheeling, que es buenísima también, por ahí se las recomiendo. Y quedaron tan emocionados con esto de trabajar juntos que decidieron meterle ganas otra vez, y este es el resultado. Se llama Animals y lo escuchan como nuestro primer recomendado hoy en la X Top Dance. When I met you, we were kids, we were animals, running through the woods where we're from, nothing. nothing else to do but fall in love. We were kids, we were animals, running through the woods. Now I'm trying to get to you again. When I met you, we were kids, we were animals, running through the woods. Where we're from, nothing else to do but fall in love. We were kids, we were animals, running through the woods. Now I'm trying to get to you again. Our first love won't be the last time. Got the first song still playing in my mind. Our first love won't be the last time. Now they're playing our song and it sounds like es el regreso de Jack Wins de la mano de Caitlin Scarlett. Qué buena canción. Animal se llama. Es una recomendada que tenemos para ustedes en esta edición de la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Y siguen sonando los éxitos porque estamos por ahí a la mitad de nuestro conteo apenas. Así es que vamos a conocer las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Casilla número 5 para esta canción que yo sé que le gusta a más de uno. Y hace 10 años salió a la luz pública por primera vez y en este 2020 se ha puesto de moda nuevamente gracias a una cantidad de memes que han surgido, donde vemos a unos señores cargando un ataúd justo antes de presenciar alguna actividad peligrosa que pone en riesgo la vida de las personas. Y todos estos clips se han vuelto virales a través de las diferentes redes sociales. Se trata de Astronomía. Este es un hit dance que lanzó hace 10 años Tony IG. Y ahora es el soundtrack de este meme muy divertido que ha inundado las redes sociales. Anton Ignov es el nombre del artista ruso de música electrónica que creó el track que viene a continuación y que en 2014 Vistone remezcló y ahora es un hit completo. Astronomía viene en la posición número 5 con Vistone y Tony IG subiendo del lugar número 8 y cumpliendo su primera semana con nosotros. Y en la casilla número 4 escucharemos a DJ Regard. Ya lo conocen muy bien, este DJ de Kosovo que tuvo también, digamos, su super hit desde el año pasado con la edición de esta canción, el relanzamiento de esta canción que se llama Ride It, que es original de un artista llamado Jay Sand, que habría lanzado en el 2008, pero apenas desde el año pasado pues enloqueció al mundo con esta versión especial que hizo DJ Regard. Ride It en la posición número 4, estable una semana más en esta casilla. Número 5 y número 4 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Thank you. Éxitos Dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos en nuestro conteo, la X Top Dance. Ya son las 6 de la tarde, 40 minutos. Vamos avanzando y vamos a conocer las dos nuevas posiciones que vienen a continuación, las casillas número 3 y número 2. Pero antes, el segundo recomendado para hoy llega a la X Top Dance. Y se trata de una canción que se llama If It's Love. Mark Knight tiene una trayectoria bastante larga, marcando tendencia dentro de la música house, exactamente dentro de lo que conocemos como tech house. Ahora está presentando un nuevo lanzamiento, esta canción que viene a continuación. En sus propias palabras ha dicho que no se trata de un hit cualquiera, que es definitivamente su mejor canción en años. Con toda la influencia de la música house en los años 90, pues llega este track, está lleno de música soul, de tintes funk. También el productor ha dicho que este 2020 pues quiere crear música que de verdad tenga alma, música un poco más seria, música que siga escuchándose dentro de 10 años, por ejemplo, dice el señor Mark Knight, quien se une en esta oportunidad a Laura Davey y Melody Man, y juntos nos presentan este que es el segundo recomendado. Recomendado en la X Top Dance. Que llega con Mark Knight y es mi segundo recomendado para hoy en la X96.5. Si ustedes acaban de llegar y se acaban de conectar con nosotros, escuchan la X Top Dance, nuestro conteo con los éxitos dance más importantes en el mundo entero. Cada sábado a las 6 de la tarde tendremos estas 10 canciones que hacen parte de lo que suena en el mundo entero dentro del género dance. If It's Love, la canción con Mark Knight, nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones. A continuación tenemos las casillas número 3 y número 2. En la posición número 3 tendremos a Topic con A7S. En esto que se llama Breaking Me, que viene descendiendo del lugar número 2, pierde una posición. Es un productor alemán que ya desde hace algún tiempo goza de muy buena reputación como creador de himnos de la música dance. Y esto es lo más reciente de su trabajo, Breaking Me. Y en la posición número 2, subiendo del lugar número 3, está Fisher con Wanna Go Dancing, que es el lugar de donde proviene nuestro invitado hoy. Se llama Australia y hemos tenido ya varios tracks suyos presentes en nuestro conteo como parte de nuestros recomendados. Y este 2020 pues ha llegado de muy buena manera para Fisher, DJ Fisher, que nos sorprende de nuevo con este Wanna Go Dancing, llegando a los primeros lugares de muchos conteos en el mundo. Así es que aquí están estas dos canciones, casillas número 3 y la casilla número 2, que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 3. La X Top Dance. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. You falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming, guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Get out of the way, my feet wanna go dancing. Fisher. DJ Fisher, que viene justamente desde Australia, donde les contaba hace un ratito. Y ya hemos tenido la posibilidad de tenerlo varias veces con nosotros en nuestro conteo. Y es nuestra casilla número 2 esta semana en la X Top Dance. Aquí estamos sonando la mejor vibra del fin de semana a través de la X96.5 con estas 10 canciones que lideran el mundo dance en Estados Unidos y en Europa. Del 10 al 1 los éxitos que quieren escuchar en fin de semana y que los van a encontrar también en nuestro website. Ya está ahí actualizado nuestro conteo, la edición de este sábado, a través de la x965.com, nuestra página web donde ustedes encuentran, además de nuestros conteos, pues la posibilidad de escucharnos desde cualquier lugar del mundo, donde estén conectándose pues vía streaming con nosotros. Un abrazo para Henry Rojas, por acá dice... que anda buscando el listado de las 20 de la X en Twitter. Bueno, hoy no pudimos hacer el conteo en Twitter, pero está en nuestra página web. Ahí lo puedes encontrar, Henry, para que entres y te pongas al tanto de lo que ocurrió hoy. Feliz de escucharlos, dice por acá Snyder Jiménez. Un abrazo para ti, gracias. Julio César Sánchez también por acá dice Soto, buena con el conteo. Muchas gracias, hombre, un abracito para ti. Buena vibra en este fin de semana. Vamos a seguir con nuestro conteo, pero es el momento de presentarles el último de mis recomendados antes de llegar al número uno. Antes de llegar al número uno, voy a dejarles escuchar el siguiente recomendado, que es de Surf Mesa con Emily. Esta canción yo sé que la van a identificar inmediatamente apenas la escuchen, porque es un super hit, es un super clásico que ha tenido cualquier cantidad de versiones a lo largo y ancho de la historia de la música. Y sé que va a colarse de una manera muy interesante dentro de los listados de música dance. Bajo este nombre, que es Surf Mesa, este joven DJ nos presenta esta inolvidable melodía que se llama Can't Take My Eyes Off of You. Sé que muchos de ustedes la han escuchado, quizás una composición por allá de la década de los 60, que en ese entonces interpretó Frankie Valli y que, como les digo, ha tenido cualquier cantidad de versiones por muchos otros artistas. Aquí está entonces la versión de Surf Mesa con la voz de Emily. Se llama, por sus siglas, ILY. Aquí está. Can't Take My Eyes Off of You, o I Love You Baby, como ellos han decidido titularla. Es mi tercer y último recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. Ahí está esta super canción que viene en forma de música electrónica ahora. Una canción super clásica de por allá de los 60, que nos presenta ahora esta versión que logra incluirse entre las mejores canciones dance del Global Dance Chart esta semana en la posición número 16. Se trata de Surf Mesa con Emily, juntos en I Love You Baby. Es mi tercer y último recomendado hoy en nuestro conteo. 6:58 minutos. Fue un placer estar con ustedes. Soy Julio César Soto. Los invito a que se conecten con nosotros ya a través de nuestra cuenta en Instagram, @la x965. Ahí estaremos conectados entre 7 y 8 de la noche con César Amaya, nuestro invitado hoy a los lives de la X, para hablar de música, para hablar de el trabajo en el mundo de la música de este artista, que es una voz super cool de la ciudad de Cali. Un gran artista, un gran músico. Y va a compartir con nosotros un rato a través de nuestro Instagram Live, contándonos además sobre su participación reciente en A Otro Nivel, el reality de música que tenemos en nuestro país. Así es que ahí estaremos botando corriente un rato. Conéctense ya, @la x965, ya nos vemos por allí. Y yo me voy y los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, que nuevamente por una semana más se encuentra reinando este listado. 27 semanas cumple esta canción en nuestro conteo y aquí está una vez más en el número 1. Se trata de Saint John con Roses, un artista que viene de New York y que, pues, primero, obviamente, como muchos de los artistas dance, gozó del éxito a través de plataformas digitales y de allí pasó a ser parte de los principales listados de música en el mundo. Desde Brooklyn viene Saint John con el número 1 en nuestra edición de hoy de La X Top 10. Número 1. La X Top 10. I might pull your